sabía si salía del baño, no sabía que había afuera de esa puerta del baño. Y yo soy borrachín y todo lo que vos quieras, eso me sorprendió. Y para mí, que no sé qué fue algo dicho. Bueno, toquemos. Thank you. una red interna, porque Rasta, nosotros tenemos que estar escuchándonos en vivo totalmente, estamos a 2 cuadras. TCP/IP, tenemos que escucharnos en vivo. ¿Estás lejos? ¿O hacemos una VPN? Más allá de mis pocas propiedades de tocada, pero para... ¿Hiciste un cerro en cero? Pero no lo levanto nunca. Pero Ariel, vos estás acá en Argentina, ¿usás Fivertel? Si todos estamos usando Fivertel, podemos usar la potencia del TCP/IP y estar tocando todos con mucha más velocidad que el resto si hacemos un server propio. Yo tengo monitor re lejos. Pero ahí está listo para configurar el forwarding y que arranque. Bueno, ok. ¿Quieres probarlo? Ariel, ¿vos usas Fivertel? Sí, Fivertel. ¿Y dónde estás? Porque por ahí capaz que en provincia y provincia usan diferentes subnet, pero si usas Fivertel podríamos llegar a establecer una conexión, o sea, extraordinaria, o sea, la que usan las empresas. Claro. Y bueno, claro. Y no sé, claro, qué servicio tiene. Rasta, hoy hice un tema nuevo, después te lo paso. ¿Querés abrir el server ese a ver cómo funciona? Yo acá no tengo cable, nada. Pero tengo el internet 100 megas de fe. No es el comparativo, pero es lo máximo que conseguí en Fivertel acá en Sarmiento, bro. ¿Salto?